Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenidos. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía del Café de la Mañana. Originamos desde la 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde el norte de España, en Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco. Saludamos a toda la gente que a esta hora está repartiendo por las calles, los chicos que siempre están ahí llevando la prensa, los que llevan el pan, los que llevan los refrescos, las cervezas, la paquetería. Ellos desde temprano están. Y también saludamos a toda la gente que está en los portales. Estos sí madrugan, no como Jaime o como Nicky, que levantan a las 12. No, estos madrugan a las 5 de la mañana para que cuando usted salga en su portal esté en condiciones. Y originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, con un invitado muy, muy especial. Fue ex compañero nuestro en Todelá hace muchos años. Y don Nicky lo ha contactado para que esté con nosotros. Y hola, Nicky, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profe. Hoy puse a madrugar a Jaimito. Vea, pues sí. Muy puntualito. Entonces, 2 de la mañana, profe. Hora de Colombia. Bueno, está con nosotros invitado especial Jaime Riascos. Hace muchísimos años tuvimos la oportunidad de compartir con él en Todelar. Obviamente nosotros estábamos en el Trabuco, él estaba en la X, creo que ya era la X, sí, para esa época, sí, tantos años también han pasado, y con una historia de vida espectacular para que la gente sepa que la bendición de Dios es lo más grande que hay, y arriba de él no habita nadie, en modo que los que creen bajados de la nalga de Júpiter, pues olvídense de ese cuento. Jaimito, ¿qué tal? Buenos días. Los buenos días para todos ustedes, profe, Nicky, el abrazo fuerte, gracias por esta invitación tan especial. Y pues aquí estamos al pie del cañón en una madrugada súper espectacular, donde digo, hacía rato no me hacían madrugar tanto. Y ustedes sin oficio me pusieron a madrugar. Es que ni quiero tener oficio, siempre así. Es el único que lo ha cambiado. De modo que iniciamos el café de la mañana. Ya tenemos 24 del mes de abril. Esto se fue en patines hace rato, prácticamente ya estamos perfilando para lo que es el veranito en territorio europeo. De modo que todo listo, todo como siempre vamos a tener. Ya Nicky nos dará los titulares, vamos a tener de todo, del horóscopo, de deportes, toda la actividad que viene esta semana, repito, prácticamente en el cierre del mes de abril. De modo que ya regresamos, Nicky, para que me prepare ahí el tiempo, cómo amanecen las ciudades donde llega nuestra señal de Ebro Latina y también obviamente la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Ya venimos, este es el café de la mañana, levántate con nosotros, tómate un cafecito rico y sabroso. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Empezamos el café de la mañana, ya lo saben, ¿no? Todos los días entre las 9 y las 12, entre las 2 y 5 de la mañana en territorio latinoamericano, en Colombia, en Santiago de Cali, donde nos escuchen a través de la 96.0. Niki, ¿cómo amanece en nuestras ciudades? Este es el tiempo, la temperatura que tenemos en las ciudades donde llega nuestra señal, tanto en FM o aquellos que nos amplifican en las principales ciudades a través de la internet con nuestra página web o también con nuestra app. Don Nicky, ¿cómo amanece nuestros días? Nuestras ciudades, lo escuchamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Dos de la mañana, 17 minutos en Santiago de Cali. En este momento vamos con el estado del clima, el estado del tiempo para las diferentes ciudades que nos sintonizan. En este momento, Victoria-Gasteiz, 11 grados centígrados, clima nublado, probabilidad de precipitaciones 4%, humedad 96%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 20 grados centígrados, mínimas 9 grados centígrados. El tiempo para Valencia en este momento 12 grados centígrados, soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 88%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo para Madrid en este momento 14 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 69%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 27 grados centígrados, mínima 11 grados centígrados. El clima en Bilbao, 14 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 87%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 19 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. El tiempo para Londres, Reino Unido, en este momento clima mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 82%, viento 8 kilómetros por hora. En este momento 9 grados centígrados en Londres, Reino Unido. Máxima para hoy 12 grados centígrados, mínima 2 grados centígrados. Y el tiempo en Cali, Valle del Cauca, Colombia. En este momento, 21 grados centígrados, despejado con intervalos nubosos, probabilidad de precipitaciones 13%, humedad 94%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 31 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. 9 de la mañana, 19 minutos en Victoria-Gasteiz. 2 de la mañana, 19 minutos en Cali, Colombia. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí, en vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Dímelo. Me emborraché. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Me emborraché. Hoy a mi mujer le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Me emborraché y estoy locote. En el bote gafas puestas pa' que no se note. Media tocha antes que la nota me explote. Yo no me lo doy pero el bigote. Pero en la cocina tengo la harina. Pasan por la marina. Me puse a hablar, llamarle a Cristina. Wow, cambiando el tema. Hoy con mi mujer me voy a buscar un problema. Pero me acordé de que son palés. Algunas pa' siempre, algunas temporales. Yo que me emborracho y me gusta la yale. De la que sin preguntarle me dicen dale. Sheesh. Me emborraché, estoy borracho. Hoy a mi mujer le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Me emborraché, estoy borracho. Hoy a mi mujer le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Ese culo vale los lingotes. Me mandó una foto en escote. Yo con ganas de que se empelote. Chapulín se activó el chipote. Ella tiene un booty criminal. Y yo me emborracho y me comienzo a involucrar. Así que bien loco me la tengo que llevar. Yo la pongo a cabalgar y nos vamos a matar. Yeah. Ella tiene un booty criminal. Y yo me emborracho y me comienzo a involucrar. Así que bien loco me borracho. Hoy a mi mujer le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Me emborraché, estoy borracho. Hoy a mi mujer le pongo cacho. Vine al caer como Pacho. Me como una gatita y la despacho. Continuamos en el café de la mañana. Oiga, antes de que venga Nicky con el tema del día, ¿usted cómo le va, joven, con la inteligencia artificial? ¿O usted utiliza la mía, que es la natural? Porque Nicky dice que todo es la inteligencia artificial. ¿Usted la está utilizando o usted es más de natural? Es una mixtura perfecta entre lo que significa la inteligencia artificial y la natural. Por allí estaba haciendo en estos días precisamente una publicación donde decía yo, tanto miedo a la inteligencia artificial y que nos va a acabar, y de todos modos todos nos vamos a morir, así que simplemente hay que dar oportunidades. Las cosas vienen, las cosas se presentan y las herramientas se van dando poco a poco. Entonces, utilizar de mejor manera, la mejor manera posible, las herramientas que la vida nos va entregando. Ok, hay riesgos y eso se visualiza. Entonces, los riesgos están dados en que muchas profesiones se verán afectadas, pero simplemente hay que acomodarse, moldearse y, por supuesto, empezar a trabajar de la mano con algo tan interesante e importante como es el cambio a futuro, que es la inteligencia artificial. Oiga, menos mal a nosotros. Cuando llegue, ¿se acuerda? Eso cuando decían, hasta el año 2000, cuando llegue el 2000 esto se va a acabar y todo el mundo, en 1999 estaba churreteado todo el mundo ahí, en el 2000, ya viene el 2000, estamos en el 2020 y algo y todavía estamos aquí. Sí, eso, y los aztecas decían que para el 2012, ¿no? Sí, hasta película montaron. Bueno, Nicky, ¿cuál es el tema del día hoy aquí en el Café de la Mañana? Profe, vea, tema del día para todos, para los que participen. Entonces, ¿sigues o has seguido la rutina de ejercicio o dieta de algún famoso? ¿A quién sigues? ¿A quién has visto que realice algo que sea interesante de seguir a nivel de ejercicio o dieta? A ver, ¿a quién sigues? Línea de participación, ¿ya? Más 34. Espere, Nicky, pero dígamelo, profe. Primero tiene que seguir usted al famoso, ¿no? Sí. Y luego a ver si su vida le convence, ¿no? Por supuesto. Si va de acorde a su ritmo de vida. Usted trae un tema de lunes aburridor. ¿Quién sabe cuándo seguir? Pero ¿sabe por qué es de asco? Porque es que este es seguidor de las Kardashian, ¿verdad? Sí. Dios mío. A él le gusta la figura esbelta. Hombre. Exacto, sí. Yo me he visto todas las 11 temporadas, Jaime. ¿De las Kardashian? Sí, claro. Imagínate. Y las conozco a todas. Y las identifico a cada una. A Kylie, a Kendall, a Kim. Ajá. A todas. ¿Pero qué tiene? ¿La cintura de Kendall? No, yo no. Pero las admiro mucho. Bueno, mejor número porque ya se salió por la tangente, se escapó por la tangente. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Entonces, ¿cuál es o sigues o has seguido la rutina de ejercicio o dieta de algún famoso? ¿A quién has seguido? No, empecemos por nosotros. A ver, ya Nicky ya dijo que Kardashian. Profe. Sí. No, yo la verdad no sigo a nadie, hermano. ¿Cómo? No sigo a nadie. No, yo famoso mi papá. Yo no sigo a nadie, yo la verdad que... ¿Con barriga de cervecero o qué? No. Mi papá era bien delgado, ¿eh? No tomaba cerveza. No, a ver, yo tal vez admiro, pero no sé cuál será la rutina, porque la verdad que no he puesto ni a investigar nada. Pero a mí me gusta, por ejemplo, la rutina de ejercicio, no de dieta, sino de ejercicio, que hace, ¿sí?, Cristiano Ronaldo, 37 años en perfectas condiciones. Yo me voy por el lado de los deportistas, porque uno veía, por ejemplo, a mí me tocó la época de Roberto Carlos, que entre otras cosas estuvo con nosotros ahí en Santiago Bernabéu, era vecino de transmisión en un partido Colombia-España, que perdimos 1-0 tontamente, y Roberto Carlos está igual de finito como cuando jugaba fútbol. Yo, ese hombre sí tiene que explicar la rutina de ejercicios que hace, por eso extraña a uno, ¿no? Porque Ronaldo el gordo está que no cabe en la ropa, le sale un botón de eso y mata a alguien. Eso le iba a decir precisamente, profe. Si miramos en la línea de deportes, pues hablamos de los Ronaldos. Estos señores están como bastante agraciaditos en cuanto a cuerpo, ¿no? Abandonaron la actividad fuerte. Hay que decir que Ronaldo el Gordo, o sea, Ronaldo Nazario, el fenómeno, el del Brasil, él tiene un problema de tiroides. Toda la vida peleó con el tema de tiroides. Claro, ya al romper con la rutina y a pegarle al Morphy todo el tiempo, se estalla. Porque también hay que es comelón, el hombre ya tiene un excelente cuerpo de nevera. Nada que ver con su figura cuando jugaba fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de Iván René Valenciano? Ok, perfecto. El gordo. El bombardero. Cuando estaba en la selección Colombia, porque ella se sinceró después, ¿no? Ella, le preguntó un día, ¿usted por qué nunca podía bajar de peso, hermano? Me voy a hermano, yo le digo la verdad. Cuando se dormía, usted vio que en el Ramadán es que llama cuando Alá no deja comer. Pues cuando se duerme Alá, a las 12, todos los seguidores de Alá empiezan a hablar en la nevera y la barren, la cava, comen de todo, porque durante el día no pueden comer, porque Alá está vigilando. Eso que no se va a molestar nadie, pueden y me vayan a sacar estas grabaciones más hacia el futuro. Pero bueno, resulta que Valenciano dijo, es que hermano, yo no me voy a acostar con hambre, y yo pagaba al botón del hotel en Barranquilla, donde se concentraba la selección, para que me trajera, no uno, ni dos, tres pollos se comía ese hombre, imagínese, y luego se acostaba a dormir, con razón. ¿Qué mantenía? Ahora está delgado. ¿Ve cómo es la vida? Ahora que es comentarista deportivo, está delgado. Obviamente le hicieron un bypass gástrico, pero está finito, pero cuando jugaba fútbol, el hombre comía mucho. Yo hablo de esto de seguir de algunos, la parte física de algunos deportistas, pero pues como a Nick le gustan las cosas de farándula, de deportes he visto las rutinas deportivas. ¿Y usted ha seguido alguna rutina? En ese lado, sabes que he estado muy pendiente con la parte cinematográfica, hablando de Hugh Jackman, el trabajo que viene haciendo de rutina para la presentación de Deadpool 3. Esa rutina de este señor está bastante espectacular. Me gusta mucho, pero mucho, la Dwayne Johnson, la rutina la de Dwayne Johnson, aunque yo soy un espagueti, y por más ejercicio que haga, eso no sube. Lo único que sale es la barriga, hermano. Sí. Es más músculo zancudo. Oh, bueno. Entonces, pero sí, y siempre estoy al pendiente. Ok, voy a iniciar mi rutina de ejercicio y voy a estar como la roca. Ok, voy a hacer mi rutina de ejercicio y voy a estar como Hugh Jackman. No aguanta. Se desanima. Después del segundo día, hasta ahí llegué. Antes de ir con el corte, el primer día es el más bacano, porque es donde está iluminado. Después de la primera rutina, dice, no, ese man hace trampa. ¿Quién va a llegar a esa? ¿Quién va a ser la figura con todo eso que hay que hacer? No. Deje así, mijo, deje así. Ok. Sí. Plantea nuevamente la pregunta, mi estimado Nicky, y los números de contacto, porque ya venimos con el horóscopo. Vale, entonces, ¿sigues o has seguido la rutina de ejercicio o dieta de algún famoso? +34 632 890 940 y +34 610 617 034. Aquí tengo ya participación. Camilo Garzón dice, la del parcero Elon Musk, dice, pero me voy y miro mi cuenta y se me pasa la bobada. Menos mal. Tenemos respuestas para más adelante. Este es el café de la mañana, ya regresamos. Viene Vivi, el horóscopo y mucho más antes que empecemos a desarrollar temas que se han preparado en esta mesa de trabajo en el café de la mañana. We'll be right back. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Barry Humphries, humorista que prestó su voz para el personaje de Buscando a Nemo. Vendidas las 5 noches finales de la carrera de Daddy Yankee en Puerto Rico. Super Mario Bros. Sigue al tope de la taquilla en Estados Unidos. La Reina Cleopatra, la docuserie de Netflix, generó polémica por mostrar a la faraona como una afrodescendiente. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Alejandro Fernández y Kelly Clarkson. Y hacemos un repaso por las listas latinas un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Mucho amor y prosperidad para todos los oyentes. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Empezamos con el signo de Aries. No ignores las visiones y sueños premonitorios que estás teniendo, pues estarás especialmente sensible a estas sensaciones. Disfrutarás de un momento de éxito. Tauro, tu mente estará clara y despierta. Así te sentirás en paz y en equilibrio. Tu capacidad de raciocinio y bienestar te ayudarán a resolver de forma satisfactoria los problemas que te surjan. Géminis, es posible que te encuentres con personas con quienes estuviste relacionado o relacionada en el pasado y por medio de ellas experimentarás un crecimiento personal importante. Tu sensibilidad estará a flor de piel. Continuamos con el signo de Cáncer. Parece que las aguas vuelven a su cauce y hoy te sentirás más tranquilo, más tranquila y relajado, relajada. Es posible que hayas tenido sueños o visiones premonitorias que hayan influido para cambiar la actitud. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae en www.vivianavalencia.com y en mi WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Mamá, mamá, en la escuela me dicen calculadora. No le hagas caso, Casio. El café sabe mejor. Pruébalo. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, ¿qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque me llevo dentro de mí mi alma. Años en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 24 de abril. Es el 114º día del año. Quedan 251 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. En Armenia, Día Internacional de Solidaridad en conmemoración del genocidio del pueblo armenio. En España, Alcoy, Alicante, Día de los Truenos, Día del Strons, representación de la toma de la ciudad por las tropas moras y la posterior reconquista cristiana. Y último día de las fiestas en honor a San Jorge. En Argentina, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Y en Venezuela, Día del Caficultor. Un día como hoy nació, en 1919, César Mandique, arquitecto español. En 1926, Florinda Chico, actriz española. En 1934, Shirley MacLaine, actriz estadounidense. En 1942, Barbra Streisand, cantante y actriz estadounidense. En 1947, José Borrell, político socialista español. En 1952, Jean-Paul Gaultier, modisto francés. Un día como hoy fallecieron. En 1479, Jorge Manrique, poeta y escritor español. En 1986, Wallis Simpson, duquesa de Windsor. En 2004, Estée Lauder, estadounidense, creadora de la firma cosmética que lleva su nombre. En 2005, Esther Weizmann, presidente de Israel, 1993 a 2000. En 2016, Billy Paul, vocalista estadounidense. En 2017, Sebastián Palomo Martínez, Palomo Linares, torero español. Estas son las efemérides del día de hoy. En 1913, apertura al público del rascacielos Woolworth Building en Nueva York, Estados Unidos. En 1916, levantamiento de Pascua en Irlanda con el que comienza la guerra de independencia en el país. En 1932, el aviador español Fernando Rey Norín sale desde Madrid para realizar el primer viaje a Manila en avioneta civil. En 1939, Gaby, Fofó y Miliki deciden formar un trío ofreciendo sus primeras actuaciones en el Teatro Circo Price de Madrid. En 1953, la reina Isabel II nombra caballero a Winston Churchill en Londres, Reino Unido. 1955, finaliza la conferencia de Bandung, donde 25 países asiáticos y africanos acceden a cooperar económica y culturalmente. En 1965, comienza la Revolución de Abril en República Dominicana. En 1968, las Islas Mauricio ingresan en la ONU. En 1969, Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas Gordon Bear y Gore Brown de 0.8 y 19 kilotones respectivamente desde el sitio de pruebas de Nevada. En 1972, estreno en España del concurso 1, 2, 3, responda otra vez. En 1980, Jordi Pujol es elegido presidente de la Generalidad de Cataluña. En 1990, Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble. En 1992, Emilio García Gómez recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. En 2004, María Teresa Teresa Fernández de la Vega se convierte en la primera mujer en presidir el Consejo de Ministros de España. En 2013, en Sabar, cerca de Dhaka, Bangladesh, se produce el colapso de un edificio, matando a 1.127 personas e hiriendo a otras 2.500. En 2017, en Valparaíso, Chile, ocurre un terremoto de magnitud 6.9 en la escala sismológica de magnitud de momento. En 2018, Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros de ganancia al año. En 2021, ocurre la denominada Pelea de Joss, que fue un evento masivo convocado en Internet a través de un chat de Facebook Messenger. Estas son las efemérides más importantes del día. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Estamos después de escuchar mensajes y todo esto con el equipo del Café de la Mañana. Un saludo para el Phantom, de Phantom Jimmy Company Production, que estoy preguntando a ver si le quitaron el yeso, todavía sigue enyesado, nadie me ha dicho nada. Saludo también a mi gerente comercial, a Jackie Potes, que un día sí y otro día no. La pobre está un poco pachucha, a veces está bien, otras veces no, pero lo importante, hay que cuidarse. Después de dejar un poco la radio, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora, hombre? En esos momentos pues estamos con la producción publicitaria para un gran centro comercial aquí en la ciudad de Cali. Estamos trabajando también con una línea de radio que está enfocada pues con nuestra propia estación, que estamos hablando de Élite Radio, que muy pronto se estará vinculando pues a la cadena con ustedes, y eso espero, ¿no? Sí, vale. ¿Está aceptada la propuesta? Claro. Ah, bueno. Entonces, lo único es que ya no me vuelvan a colocar a madrugar a las 2 de la mañana, ¿vale? Vale. Compromiso. Ok, y entonces estamos haciendo ese trabajo, también producción de conciertos, y más adelante pues les estaré hablando de lo que se viene para la ciudad de Cali, más exactamente próximo fin de semana, para el pueblo aledaño, Candelaria. Es una producción especial. Ok, Jaime, muy bien, ahí estaba. Vamos con respuestas, Nicky, y algunos de los temas que están planificados para el día de hoy. Sí, profe, vea. Digo aquí, Ricardo Soto Zapata dice: traté de seguir la rutina de ejercicios de Ron Jeremy, pero la verdad no tengo las herramientas. Creo que me serviría la del señor Corrales para ver si me vuelvo más hombre. ¿Profe, se acuerda de Ron Jeremy? Caramba. Profe, ¿usted se acuerda de Ron Jeremy? ¿Más hombre qué tiene que ver o qué? No, porque él dice que no le alcanza para igualar a Ron Jeremy. Profe, ¿se acuerda de Ron Jeremy? Va bueno. Jaime, Freddy, ¿usted se acuerda de Ron Jeremy? Ahí vagamente. Es uno crespo, gordito, de las películas de los 80s, bueno, de finales de los 70s, de las películas para adultos. Ah. Sí, el bigotudo. Ese. Ya lo localizo. Ese mismo personaje, de eso está hablando. No, pero es que yo me ando detrás de la herramienta del man, a ver si alcanzaba el único caucho mío. Ay, Dios mío. Sebastián. Estamos hablando de otro tipo de voltaje. Claro. Ella sí que está muy temprano. Vea, profe. Sebastián Barreto dice: la otra vez, leyendo una revista masculina, vi a Hugh Jackman posando con sus abdominales marcados, defendiendo el ayuno intermitente. Consistía en 16 horas de ayuno. Lo intenté, pero fallé. Al otro día me comí 3 papas rellenas donde la vecina. Era las 10 y no había desayunado. No, es que eso es ayunar. No, ahorita, a ver, de verdad, así como y en eso uno tiene que, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día, el día que hicieron la premiación de los Oscar, que estaban contando para la película La Ballena, todos los kilos que siempre tuvo que poner. O sea, la gente cree que es que muchas veces es el vestuario. No, los artistas tienen que subir y bajar dependiendo el papel que tengan que hacer, y Tom Hanks se pasó con esa de La Ballena muy bien, pero no, era Tom Hanks, no, era el de la momia, no. Era Tom Hanks. El de la momia. Imagínese el hombre bien finito cuando la momia y ahora con la ballena. Pero es un trabajo muy, muy difícil, ¿eh? No crea, la gente, por eso les pagan lo que les pagan. Trabajan así dos veces en el año, pero por eso. ¿Sabes? Brendan Fraser. ¿Sabes? Uno de los personajes que yo admiro precisamente en esto de la transformación para un. La tenemos con Christian Bale, el Batman, pero él hizo el papel de El Maquinista, la película El Maquinista, donde tuvo un bajón de kilos, la cosa más impresionante. Y luego también lo vimos en la película que se llama esa que le hace el papel de un predicador, hombre. Equilibrium se llama la película. Allí vemos musculatura, pero luego nos encontramos con un Christian Bale que llegó a 57 kilos. Caramba. 57 kilos, donde las costillas, la columna vertebral, eso ya yo digo que es llegar al extremo, ¿no? Claro. Pero bueno, es el sacrificio que tienen que hacer estos personajes. De modo que ese es el tema del día. ¿A qué famoso usted le ha seguido el ritmo en su dieta para mantener la figura que ellos tienen? Yo renuncio. Yo ya sé a qué famoso seguí para la rutina. Figura. Fue precisamente a Christian Bale. 57 kilos. Ay, Dios mío. ¡Tema, Niki, tema! Profe, vea, hoy le voy a hablar de que las juntas de universidades públicas en Miami se han reunido y están prohibiendo el uso público de TikTok en los campus de las universidades públicas de Florida. Y pues la prohibición, que afecta a TikTok y a otras aplicaciones, empezó a ser comunicada al alumnado, profesorado y empleados por las autoridades universitarias con efecto inmediato. La información la recogió el diario Miami Herald. Y la medida obedece a una regulación de emergencia aprobada por la Junta de Gobernadores de Florida que rige a las 12 universidades públicas en este estado bajo el argumento de que las aplicaciones pueden suponer un problema de seguridad. Dice que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, propuso el mes de febrero prohibir en las universidades y escuelas del sistema público que se esté usando el TikTok y otras redes sociales provenientes de países que son motivo de preocupación. Es que cuando Estados Unidos toma la decisión de la prohibición para los funcionarios públicos, o sea, los teléfonos que ellos utilizan, que son del gobierno, era el punto de partida para que cuando Estados Unidos voy a bloquear, mi hijo bloquea. No le ponen con cuentos, es que ahora son un poco más inteligentes o menos ofensivos en sus determinaciones y lo van tomando, mire, fracción por fracción. Mire, empezaron con la gente del gobierno, ya sí. Va con algunas entidades que se han pegado porque creen que el rendimiento de sus trabajadores empresas. No es el mejor, y como son prácticas dentro de las horas laborables, o en este caso en el momento del estudio en el campus universitario, pueden hacerlo libremente, de modo que no están afectando al resto de población si el resto de población quiere manejarlo. Pero ahí es el principio del bloqueo para TikTok, pues que se viene y que fue anunciado por el gobierno norteamericano ya hace algún tiempo. El tema va también de que hay varios senadores estatales, como el republicano Danny Burgess, que presentó un proyecto de ley contra el uso de TikTok bajo la justificación de que sirve como una distracción para el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que usted contaba, profe, de que la Casa Blanca prohibió el uso de esa aplicación en dispositivos móviles propiedad del gobierno federal, profe. Entonces, por ahí va empezando la cosa, profe. No salgan a llorar. ¡Ay! Ahora lo van a prohibir. No, porque como ahora son tan chillones por todo, todo es malo. Bueno, menos mal son determinaciones de gobiernos serios. Claro, en gobiernos payasesco no pasa nada. No se le para. Pero yo les hago una pregunta y una acotación allí. ¿Es conocido que el formato como se vienen utilizando los medios de redes, estas redes y todas esas cuestiones están afectando mucho la educación de los muchachos y aún así su desempeño como seres pensantes, donde están utilizando lo que hablábamos al comienzo de la inteligencia ya para resolver tareas y todas esas cuestiones que las hacen más perfectas que perfectas? Pero para el gobierno norteamericano, al ser TikTok, que creo y está enfocado que hizo una creación china, ¿no es cierto? Ah, sí, China, sí. Ok, listo. Que se está utilizando mucho para conocer acerca del modus vivendi de la población norteamericana. Ya sabemos la conspiración, lo que nuestro móvil se convierte en una cámara y un oído en nuestros hogares. Entonces, pues hay muchos puntos en contra y muchos puntos a favor en cuanto al manejo de redes sociales. Y TikTok, por ser tan ampliamente aceptada, se está convirtiendo pues en un punto de preocupación para las autoridades norteamericanas. Eso es cierto. Y por ejemplo, yo se lo digo sinceramente, el otro día Nicky me decía, es que el TikTok, no, yo no tengo eso. Y es que la verdad, ¿cómo? No me hace falta para nada. ¿Cómo, profe? ¿Uno no puede ir por la vida sin TikTok? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Eso usted? No, a mí déjeme tranquilo. Además, yo le dije el otro día cuando me dice Jaime, oye, cuando se va el WhatsApp, ¿se va Telegram? Le dije yo, cuando va el WhatsApp, yo hago fiesta, mijo, apago el teléfono y es un día de descanso. No, es que, en serio, mire, le voy a contar una anécdota muy rápido, cómo la gente se va desenfocando. Lo normal es que usted haga una llamada normal, ¿sí o no? Sin ningún sí. WhatsApp ni nada, eso sería lo normal. Hoy, por ejemplo, hoy el lunes, el jueves, le voy a contar algo que pasó el jueves. El jueves dejaron en una unidad un sobre con una receta médica porque estaban necesitando lo urgente y un permiso para una operación. Resulta que fueron a reclamarlo, el señor dice no está, y llamó por WhatsApp al dueño, pues al dueño del apartamento, ¿no? Y resulta que el dueño del apartamento había salido del apartamento y se le olvidó colocar los datos. Estaba con su wifi o wifi, como lo quiera decir, se olvidó colocar los datos y claro, nunca le entró la llamada. Y resulta que la otra persona necesitaba urgente ese documento para una operación. Era alguien que estaba delicado de salud. ¿Y el señor no falleció o qué? No, por fortuna no. Pero lo que quiero significar es que te llaman por WhatsApp y cuán ancho se queda. No, yo le llamé, pero por WhatsApp, eso ya hemos llegado a rayar la informalidad. Esto debe a qué, a todas estas redes sociales. Entonces, no estamos diciendo que no sirven, para algo sirven. Lo que no puede convertirse es en nuestro centro de vida, porque ahí sí estamos jodidos. En esa, ya nosotros llegamos simplemente por la mañana y le enviamos un escrito, unos buenos días. Está bien, tenemos una facilidad de comunicación, la red social nos permite tener una facilidad de comunicación, pero ya el toque humano se pierde en automático. El toque humano se ha perdido, ya el teléfono fijo, ese que ya teníamos ahí en la mesita, que había que ir a contestar y todas las cuestiones. Usted, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tú tienes que enviarme una información tal, o para ser más concreto, tienes que pagarme una cuenta que me estás debiendo algo. Y entonces, para no sostener ni siquiera la línea de comunicación, envías el mensaje. Y dice, qué pena contigo, pero no puedo cumplirte con esto. Eso te envalentona, ¿verdad? Pero porque no tienes el contacto directo persona a persona. Eso es lo que está sucediendo. Que nosotros tengamos una prácticamente doble vida. ¿Cuál? Nos escudamos en un mensaje de voz o nos escudamos en un mensaje de texto y evitamos el contacto directo persona a persona. Eso es, para mí, es preocupante. Es fatal. No, y vea, para el cierre. ¿Sabes qué? Lo más chistoso, Jaime y Nicky, es que luego te dicen, oye, te mandé el mensaje por el WhatsApp y ni siquiera lo ves. Y yo le digo, acabo yo vivo pendiente del WhatsApp. No, señor, a mí llámeme si me necesita y ya está. Por eso lo mando a donde tienen que ir. Bueno, regresamos ya en el Café de la Mañana. Estamos con un invitado muy especial, Jaime Rascos, hoy desde la ciudad de Cali. A esta hora, el hombre madrugó para acompañarnos aquí en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grande? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. Potencial para poder alimentar. Aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grandes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.